tardes. Buenas tardes. Soy doctor Jorge Batista, soy médico traumatólogo, hago artroscopía, fundamentalmente artroscopía de rodilla y de tobillo. Y bueno, tengo dos módulos en esta cursada. Hoy vamos a hablar del rol de la artroscopía de tobillo en el deporte y del ligamento cruzado anterior. Yo sé que la cursada es un poco dispar porque hay cardiólogos, pediatras, traumatólogos, pero bueno, algunas cosas vamos a pasar un poco por arriba y otras vamos a hacer un poquito más énfasis en cosas que puedan ser útiles para todos en la práctica diaria. ¿Cuántos traumatólogos hay? ¿Cuántos cardiólogos hay? ¿Cuántos clínicos? ¿Cuántos pediatras? Bien. ¿Quiénes son? Todos van a trabajar en el deporte. ¿Es la idea? Bueno. A ver, un poco la idea es contarles algunas cómo está cambiando todo el mundo de la medicina deportiva y específicamente la traumatología deportiva con respecto a la resolución de algunas patologías que antes solo eran resueltas a cielo abierto, y hoy yo les diría que el 85-90% de las patologías de tobillo pueden ser enfocadas desde un punto de vista endoscópico o artroscópico. Desde Bormann, que en 1931 planteó que la artroscopía de tobillo prácticamente era imposible para poder ser explorada con los artroscopios de aquella época, hasta el día de hoy, han pasado muchísimos años y hoy podemos decir que la artroscopía de tobillo es una herramienta terapéutica segura. Y digo terapéutica y no diagnóstica porque hasta hace 15 años atrás se hablaba de la artroscopía de tobillo con un rol diagnóstico. Hoy no es así. Hoy el diagnóstico tiene que estar hecho antes con la semiología y con los estudios complementarios de diagnóstico. Ustedes tienen que irse con una planificación para poder resolver la patología. Próximo. Vamos. Bien. Para eso ustedes tienen que poder evaluar, no importa si son especialistas o no, algunos estudios como para poder derivar al paciente o por lo menos saber qué patología puede tener ese deportista en cuestión. Vamos. Entonces, la patología del tobillo puede ser dividida en patología de compartimento anterior y patología de compartimento posterior. Cada una va a tener un enfoque distinto y un abordaje distinto. Vamos. Bien. Esto siempre hubo discusión con los cirujanos más viejos en cuanto a cuál era la mejor forma de resolver la patología. Quienes hacen artroscopía plantean que el tratamiento de cielo abierto es mejor. Quienes hacen artroscopía plantean que el tratamiento artroscópico es mejor que el tratamiento de cielo abierto. La verdad, como vamos a ver en el transcurso de la charla, hay ventajas y desventajas, pero la principal desventaja que cuenta el traumatólogo que no hace artroscopía es que si no tiene experiencia en la triangulación y en el manejo del artroscopio es muy difícil poder resolver la patología en forma enteramente artroscópica. Entonces, ambos tienen buenos resultados, pero si el cirujano que va a hacer la intervención no tiene experiencia en artroscopía, probablemente el resultado sea peor que si lo hace a cielo abierto. Las ventajas que tiene la artroscopía es que presenta una mejor visualización de la patología interarticular, tiene una menor agresión de las partes blandas vecinas, tiene muchísima menor morbilidad y un retorno más rápido a la actividad deportiva o a la reinserción laboral. Y esto está sometido a algunas variables. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, como les dije antes, que tiene una prolongada curva de aprendizaje, que exige un amplio conocimiento de la anatomía artroscópica, esto es fundamental, la artroscopía de tobillo. Necesitan contar con un equipamiento adecuado y tienen que saber cuáles pueden ser las posibles complicaciones. Vamos al siguiente. Hay un montón de cursos, pasar rápido esto, Juan. Todos cursos a nivel del mundo, entre que está nuestro curso cadavérico, que hace que podamos nosotros, si sistematizamos la exploración de la articulación, poder llevar a cabo estos procedimientos en forma segura y sin complicaciones. Para eso tenemos que conocer la anatomía. Si nosotros no conocemos la anatomía, probablemente como la anatomía heterogénea. Entonces, por eso va para ver que nuestra charla tiene un gran contenido anatómico, porque es lo que nosotros siempre remarcamos para poder efectuar los procedimientos. Vamos a ver después. Tanto la patología anterior como la patología posterior, fíjense que tenemos un montón de ligamentos, no importa, no son especialistas, pero sí es importante para aquellos que hagan artroscopía conocer cada uno de estos ligamentos, porque están involucrados en distintos diagnósticos y en distintas patologías que pueden ser resueltas a través de este procedimiento. Próximo. Bueno, como les dije, hace falta contar con el equipamiento adecuado. Lo que les dije de las complicaciones que están íntimamente relacionadas al conocimiento de la anatomía. Próximo. Esto es un poco para mostrarles que el instrumental que se utiliza puede ser pequeño, de 2,7, de 1,9 o hasta de 3,5 o de 5 milímetros. Próximo. Van a leer que en algunos libros plantean el uso de la distracción mecánica, la colocación de pines para poder distraer el tobillo. Próximo. Y otros que utilizan dispositivos de tracción de partes blandas. Vamos a ver que ni unos ni otros son del todo usados en forma sistemática. Este es un estudio del doctor Pogolano, donde mostró que cuando ustedes hacen una tracción del tobillo, la cápsula articular se aplana, y como se aplana, los vasos están más en contacto con la articulación, entonces pueden cometer alguna lesión iatrogénica del vaso de la arteria tibial inferior. Empecemos a dar algunas pautas sobre la artroscopía del tobillo, para qué puede ser útil, qué patología puede resolver. Y yo siempre le digo a mis fellows que para poder pensar que tiene un paciente tienen que conocer las distintas patologías que pueden estar en cada uno de los compartimentos. Por ejemplo, no viene al caso, pero me ha pasado muchísimas veces recibir pacientes con dolor en el quinto metatarsiano de más de 3, 4, 5 meses de evolución, que radiográficamente no se ve una fractura bien definida y lo que tienen es una fractura por estrés y que muchas veces por desconocimiento no se hace el diagnóstico. Bueno, en el tobillo pasa mucho. Entonces la idea hoy es mostrarles un montón de patologías para que ustedes las piensen y después que las resuelva el especialista o el traumatólogo, si son traumatólogos. Próximo. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de la artroscopia anterior del tobillo? La extracción de cuerpos libres, el tratamiento de lesiones friccionales anteriores, óseos y de partes blandas, porque es distinto un síndrome friccional óseo que una hipertrofia de partes blandas. El tratamiento de lesiones osteocondrales, las toalets en las artritis sépticas. Hoy por hoy está muy de moda el tratamiento de la estabilidad crónica del tobillo por vía endoscópica, ya sea mediante la reparación o la reconstrucción ligamentaria. Y la artrosis tibia-estragalina, que es la fijación, ¿sí?, de la tibia con el estrágalo en artrosis de tobillo, con articulaciones congruentes, o sea, en eje. Próximo. Y existen algunas indicaciones relativas, por ejemplo, la asistencia a fracturas intraarticulares. ¿En qué es útil? Por ejemplo, en algunas fracturas donde puede estar comprometida la sindesmosis, entonces es muy útil colocar el artroscopio, palpar la sindesmosis y evaluar si se abre o no para poder decidir si se hace alguna fijación de la sindesmosis con algún tight rod o con algún tornillo. En pacientes reumatológicos, la sinovectomía yo no las hago porque en realidad no funciona muy bien, pero bueno, puede ser una indicación de la explorativa. Y en lesiones ligamentarias agudas, yo tampoco las uso, pero hay algunos trabajos que algunos cirujanos del mundo lo utilizan. Próximo. Los portales es algo muy técnico, sepan que hay un montón de portales, pero que está todo sistematizado. Usted no puede entrar al tobillo por la vía que quieran, como muchos cirujanos hacen en Argentina. Hay todo un protocolo, hay toda una descripción de los portales, qué estructuras están en riesgo, entonces esto es importante que ustedes busquen o que cirujanos lo conozcan. Ahí estamos viendo un corte transversal del tobillo. Para que entiendan, los dos portales clásicos son el portal anterolateral y el anteromedial, y el central no, el central tiene los vasos y el nervio, entonces hay que tratar de no entrar por ahí para no cometer hiatrogenia. Una referencia para hacer la artroscopía de tobillo es el punto blando, que todos pueden llegar a tocarse del lado medial del tobillo, por dentro del tibial anterior. Es un triángulo que es un triángulo que ustedes tienen que saber evaluar, porque ahí asienta la mayoría de la patología sinovial de partes blandas, próxima. Nosotros exploramos toda la articulación, la axila interna, el antrágalo, la tibia, la axila lateral, donde ya se ve el peroné, el ligamento de base, que es parte de la sinismosis, el próximo. La lata de Harty se le llama a la axila medial, próximo, Juan, en donde muchas veces puede hacer asiento de patología, ya sea por una exostosis de la tibia o un sobrehueso que se va formando a nivel del cuello del astrágalo, que es lo que ustedes van a ver cuando el radiólogo les informa talar dic prominente, no es nada más que esa exostosis a nivel del cuello del astrágalo. Próximo. Yo les puse una artroscopía de tobillo normal y una patológica para que entiendan cómo se ve una y cómo se ve la otra. Este es el reborde tibial normal, esta es la superficie del domo astragalino, y aquí están viendo, por ejemplo, lo que ustedes van a leer mal descrito como tobillo de futbolista. Es un término que no se usa más, es un término de hace 20 años. El tobillo de futbolista se refiere en algunos casos a una exostosis tibial anterior, a un síndrome friccional óseo. Y no es solo una patología del jugador de fútbol, es una patología de todos los deportistas, no solamente del jugador de fútbol. Fíjense la gran exostosis que hay aquí, que es como una visera del techo de la tibia, y que cuando hacen la flexión dorsal eso se clava permanentemente en el astrágalo y provoca dolor. Limitación de la flexión dorsal, dolor, sinovitis. Próximo. Aquí tienen otro, miren qué gran exostosis que tiene la tibia. Próximo. Acá tenemos lesiones combinadas, lo que les decía, un talarbic, que es la exostosis a nivel del cuello del astrágalo, esto es tibia, esto es astrágalo, tenemos dos osteofitos a nivel de la tibia, un osteofito a nivel del astrágalo, acá hay un osteofito a nivel de la tibia, ¿sí? Acá tenemos una lesión en garra del astrágalo, porque como yo les decía, la tibia le hace como una garra al astrágalo cuando hace la flexión dorsal. Miren este chico, después de haber secado la exostosis tibial, como quedó la imagen de garra que tenía esa como uña a nivel de la tibia que va lesionando el domo astragalino. Perdónenme los traumatólogos si uso términos un poco más básicos, pero es para que entiendan los que no son traumatólogos. Próximo. Los síndromes de friccionales de partes blandas, hacen clic a ver si es un video que es más claro. No, no importa, voy para atrás. Es la hipertrofia del tejido sinovial que está dentro de la articulación. Si quiero ahondar un poco en el tema, vamos a decir que hay un síndrome friccional de partes blandas anterolateral y otro anteromedial, que si quieren investigar un poco, los dos tienen una etiopatogenia distinta. Después si quieren nos charlamos. Próximos. El web impingement, que está escrito por Gino Kerkhoff, que es un médico que trabaja en la Universidad de Ámsterdam, que son bridas fibróticas que quedan dentro de la articulación, generalmente después de 15, en las cuales fue inmovilizado el tobillo, esto provoca dolor, y eso es un tipo de síndrome friccional de partes blandas. Próximo. Van a leer en algunos libros el síndrome de Frisch, que no es nada más que una hipertrofia de la sinesmosis del tejido sinovial que está a nivel entre el astrágalo, la tibia y el peroné, esto puede causar dolor. Próximo. Cuerpos libres de todo tipo, cuerpos libres por rupturas agudas, por desprendimientos agudos o de forma más roma, que esto seguramente es por lesiones osteonodales de larga data. Próximo. Así es como se ve un astrágalo cuando nosotros sacamos el fragmento, cureteamos el fragmento, esto es astrágalo, esto es tibia, ¿sí? Esto es maleolo para que se ubiquen. Se saca el fragmento y lo que se hace son agujeritos, estas son las famosas microperforaciones o microfracturas que ustedes van a leer que se hacen en las lesiones osteocondrales. Esto es para provocar un sangrado y este sangrado que sea responsable de formar un coágulo de fibrina que se transforme en un fibrocartílago tipo 2 que va a hacer que este paciente tenga menos dolor. Próximo. Ahí estamos viendo un paciente. Esto es maleolo deltoide, o sea, la parte interna del tobillo, techo de la tibia, astrágalo, y muchas veces las lesiones osteocondrales hay que palparlas porque no se ven. Tienen un cierto relieve, pero cuando ustedes metan el palpador se va a hundir. Acá pasando, estamos viendo imágenes de la lesión, tomamos por el tiempo el fragmento, ahí queda el lecho, y a ese lecho se le hacen las microfracturas, como te decía antes. Hay algunos dispositivos nuevos que muestran la diferencia entre microfracturas y nanofracturas. Las microfracturas, el punzón es cónico, la nanofractura es más fina y paralela, entonces no cumplir los canales de Havers y es menos iatrogénica para el hueso remanente. Todas buscan estimular las células pluripotenciales. Próxima. A partir del 2012, próxima, como les dije, se armó un nuevo capítulo de lo que es la patología del tobillo, gran parte impulsado por este médico que murió en el año 2014, que es el doctor Pogolano. Todas las imágenes que vieron en la anatomía son de él. Pau estuvo con nosotros 8 años en nuestros cursos y bueno, hemos estado en la Universidad de Barcelona varios años. Y todas las inscripciones que ustedes vean de esta calidad son de él. Y a partir de aquí se fueron desarrollando muchas técnicas para la discapacidad crónica del tobillo. Próximo. Yo no sé si hace mucho hincapié, Juan, en lo que es la participación endoscópica, pero bueno, sepa que el ligamento lateral externo tiene 2 fascículos y que es el más importante de los ligamentos del tobillo, es más importante que el peroneo calcáneo. ¿Sí? Y que cuando se lesiona este ligamento puede ser la llave para que empiecen a aparecer un montón de patologías como los síndromes flexionales, las osteocondritis, y que bueno, que es muy importante su reparación, a cielo abierto o endoscópico. Próxima. El artroscopista puede trabajar en la cámara anterior para tratar todo lo que es lesiones osteocondrales o síndromes flexionales, o en la gotera lateral para trabajar las inestabilidades del tobillo. Próxima. Y en su astragalina, que ahí no me meto porque es demasiado fino. Próximo. Esto es un resumen de la anatomía del complejo ligamental externo del tobillo. Aquí ustedes pueden ver perfectamente qué ligamentos pueden tener lesionados el deportista que ustedes les toque tratar. No es lo mismo que se lesione la sindesmosis tibiofemoral inferior, el ligamento de base, que es el fascículo distal. ¿No tenés un puntero o algo? No. Bueno. No es lo mismo que se lesione este ligamento a que se lesione el ligamento talofibular anterior o peroneo astragalino anterior. Yo voy a hablar ahora más de talofibular anterior, talofibular posterior y calcáneo fibular, porque es como lo van a ver en todos los libros de la literatura que está dando vueltas por el mundo. Prácticamente acá solo se habla de peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo. Entonces traten de incorporar la nomenclatura que se está usando en el mundo, porque cuando vayan a un congreso internacional se va a hacer un lío bárbaro porque no van a saber de qué ligamento están hablando y van a tener que estar pensando a qué se refiere. Entonces, talofibular anterior, que sería ligamento peroneo astragalino anterior, sindesmosis tibio peroneo anterior con su fascículo distal, que es el ligamento de base. Este es el responsable de los ligamentos de los esguinces altos del tobillo, que van a llevar 6 semanas de evolución. Que el técnico los va a apretar y les va a decir: ¿por qué un jugador con un esguince de tobillo hace 6 semanas que no juega? Porque tiene un esguince alto. Porque no está comprometido este ligamento, sino que está comprometido este otro. Y el esguince bajo del tobillo es el responsable de la lesión del ligamento lateral externo. Después tenemos el calcáneo fibular, que va hacia el calcáneo. Y algunos otros ligamentos que son muy importantes y que te los cuento. Aquí hay una fibra saxiforme que conecta los dos ligamentos. Que las técnicas de reparación endoscópica lo que plantean es que levantando esta estructura están pensando también el peroneo calcáneo o el calcáneo fibular, y de esta forma, con un pequeño procedimiento, ustedes pueden tratar la inestabilidad crónica del tobillo. Lo dejo ahí porque no quiero complicar mucho. Próximo. Estas son las fibras saxiformes que yo les mencionaba, que conectan, ¿sí?, los dos ligamentos. Y que en un estudio histológico que hicimos en la Universidad de Rosario el año pasado, hemos demostrado que tiene la misma composición histológica que el ligamento talofibular anterior y que el calcáneo fibular. Perdón, estos dos serían clásicos, pero no. Claro, el talofibular anterior es el peroneo astragalino anterior. El calcáneo fibular es el peroneo calcáneo. Y cuando yo te muestre los ligamentos posteriores del tobillo, va a ser el talofibular posterior. Y alguna más que te voy a complicar. Pronto. Bueno, esto es para que sepan que existe nada más, porque ni los traumatólogos que no hacen artroscopía se van a hacer amigos. el peroné. Acá tiene la cara lateral del antrágalo. ¿Sí? Y esta estructura que está acá abajo, acostada, ¿eh?, y separada 5 milímetros, es el ligamento talo superior anterior o peroneo antrágalino anterior roto, que ustedes van a llevar hacia acá arriba y lo van a levantar endoscópicamente. Próximo. Hace un clic acá en su video. Esta es una ruptura parcial de este ligamento. Aquí está el astrágalo. Aquí estaría el proceso lateral del astrágalo. Esto es peroné. Y esta es la desinserción a nivel proximal del ligamento talo fibular anterior o peroneo o peralino anterior. Próximo. Próximo. Acá son distintos pasos. Simplemente para que sepan que esto existe, que se va labrando el túnel en el peroné. Próximo, próximo, próximo. Ahí está el orificio. Y este remanente del ligamento lo voy a llevar hacia acá arriba, acá está la sutura. Para eso utilizamos o una cola de chancho o una pinza que se llama mini Scorpion, que toma el injerto y nos permite con el apoyo llevarlo hacia arriba. Próximo. Y ahí estamos colocando el arpón. Acá parece grande, pero es un arpón que tiene entre 3,5 y 4,5, depende del arpón que use. Insisto que esto es peroné. Y ahí ya está todo este ligamento que estaba acostado, llevado hacia arriba. Entonces se corre como una cortina hacia arriba. Esto es lo mismo que una técnica de Bostrom, hacia el abierto, ¿eh?, que los traumatólogos seguramente harán o habrán visto hacer en sus respectivos hospitales. Simplemente, la ventaja que tiene es que todo es endoscópico. Entonces sepan que la Boston se puede hacer también en forma endoscópica. Próximo. Próximo. No, este es un trabajo nuestro que hemos presentado. Vamos ahora a la endoscopía posterior del tobillo, que es un capítulo aparte. Vamos. Los portales son los posteriores. No hay que hacer el portal transaquiliano, excepto para una técnica que vamos a ver después, que es la transferencia endoscópica del tensor propio del hallux. Próximo. A partir del 2000, tiene un auge la artroscopía posterior del tobillo, ¿pasa, Juan? A partir de este hombre, este es el doctor Nick Van Dyke, de la Universidad de Ámsterdam, del cual nosotros nos hemos formado con él, en donde planteó toda una filosofía acerca de la artroscopía del tobillo y principalmente de la artroscopía posterior del tobillo. Fue quien describió y sistematizó la articulación tibiotalar posterior y superar y que podía ser evaluada artroscópicamente a través de estos dos portales. Ya años antes, en el 93, Richard Ferkel había descrito los portales de la artroscopía de tobillo, pero no tan claramente como lo ha hecho Van Dyke. Vamos a mostrar algunas cosas. Dale. Acá, lo más importante, y si bien ustedes no son cirujanos, puede ocurrir que algún jugador o algún deportista que esté en su club no haya andado bien con una artroscopía de tobillo, que pueda tener parestesias, que pueda tener anestesia, que pueda tener algún problema vascular. Y es porque tienen que pensar que esto es el paquete vascular nervioso tibial posterior. Esto es Aquiles, ¿sí? Esto es el flexor propio del hallux, esto es el paquete, este es el flexor común de los dedos, este es el tibial posterior. Si ustedes se acuerdan de anatomía, TI como paquete gordo era la regla neurotécnica para acordarnos que atrás del malleón interno teníamos tibial posterior, tensor común de los dedos, paquete, tensor propio del hallux. Entonces, para el artroscopista es muy importante este músculo y este tendón, porque sabemos que de acá para acá no tenemos que trabajar, porque está lo que podemos lesionar. Y tenemos todo un área de trabajo que nos permita resolver un montón de patología posterior. Próximo. Como les decía, es la principal referencia endoscópica que tiene el cirujano para evitar cometer iatrogenia a nivel posterior. Bueno, miren la cantidad de patologías que se pueden resolver por la artroscopía posterior. Me pasó que cuando yo empecé a investigar esto, había patologías que ni las pensaba. Y cuando muchas veces empiezan a ver pacientes, los fellows en el consultorio, empiezan a darse cuenta que esto es más frecuente de lo que uno puede pensar. Y que si ustedes no conocen que esta patología puede provocar, por ejemplo, síndrome flexional posterior, ustedes van a diagnosticar como tendinitis un paciente que tiene un ostrigulum. o van a diagnosticar como una tendinitis Aquiles cuando en realidad lo que tiene es un jablum y una entesitis. Lo vamos a ir viendo, voy a tratar de resumirlo. Pueden tratar de la sinovitis espesor propio del hallux, muy común en bailarinas, muy común en bailarinas. Ostrigonum, muy común en bailarinas, muy común en jugadores de fútbol, que patean y que generalmente están en hiperflexión plantar, que pueden recibir un golpe que lo lleve a más hiperflexión plantar y pueden irritar este ostrigonum. Lesiones osteocondrales de la zona 789 de Rey Tiderías, después les voy a mostrar de qué estoy hablando. Pueden recibir cuerpos libres, pueden tratar una condromatosis sinovial, pueden tener un síndrome flexional posterior. Dentro de la palabra síndrome flexional posterior, yo les puedo dar 10 diagnósticos más y que todos provocan un síndrome flexional posterior. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que piensen en todas las alternativas, por lo menos para que sepan que algo puede estar ocurriendo que no es simplemente una tendinitis de Aquiles. Lesiones del ligamento intermedial posterior, muy común en bailarinas, muy común en jugadores de fútbol. Artrosis subfragalina, quistes óseos, tumores óseos, tendinopatías sensacionales, entre la Aquiles y enfermedad de Harvey. Todo esto vamos a tratar de mostrarlo rápidamente para que vean por lo menos de qué se trata cada cosa. El tercer propio del hallux es el tendón satélite, es la artroscopía posterior del tobillo, y este tejido amarillento que lo está cubriendo, este es a nivel medial, este es un tobillo izquierdo, acá es medial, acá es lateral, puede estar cubierto de todo el tejido sinovial, este tejido sinovial, que hay que removerlo con el shaver. Próximo. Este es un ostrigum. Es una cola de astrágalo prominente que tiene movilidad. Si no tiene movilidad es un proceso de estieda. Si tiene movilidad es un ostrigum. A veces es tan grande que provoca artrosis de la articulación subastragalina. Y esto puede ser una causa, tanto como la tendinitis del espesor propio del hallux, de un síndrome de flexión posterior. Próximo. Este es un jugador de fútbol, que lo publicamos en el año 2013 porque es un chico, y ahora se lo ve un chico, pero bueno, tenía 19 años, era jugador de la reserva de Boca y hizo un 15 de tobillo. Pasó un mes y seguía con dolor. Y el dolor que tenía no era sobre el ligamento externo, era un test de hiperflexión plantar positivo. Un test de hiperflexión plantar positivo, venía a ver esto. ¿Ven? Esto es uno de mis pelos. Esto es muy importante, por eso se lo quiero mostrar. Un paciente que consulta por dolor atrás, ¿sí? Usted tiene que tomar una maniobra previsional. ¿Puedo? Sí. A ver. Complicado. Dios mío. Bueno, usted tiene que pedir al paciente que se relaje y hacer esta maniobra. Fíjate. Esta maniobra. Esta es una hiperflexión plantar. El paciente le puede decir, ¡ay, me duele! Pero usted tiene que preguntar dónde le duele. El test es positivo si les duele a la compresión de atrás, porque puede ocurrir que el paciente, por distensión de la cápsula, tenga dolor anterior de tobillo. Si a ustedes el paciente le dice, me duele adelante, no es un test de hiperflexión plantar positivo, mientras que si cuando hacen este movimiento, les pellizcan atrás, o sea, pellizcan la cola del astrágalo entre la tibia y el calcáneo, es un test de flexión plantar positivo. Lo pueden hacer en rotación interna o en rotación externa, pero este movimiento, ¿sí? ¿Por qué lo planteo? Porque pasa mucho que se confunde si es positivo o negativo, porque el paciente dice, me duele, pero ¿en dónde le duele? Tiene que ser a nivel posterior para que sea positivo. Bueno, este chico tenía un test de flexión plantar positivo, hace un clic en los dos para que se vean el video. Le hacemos una resonancia y tenía edema en el sector posterior de la tibia. En realidad, se lo resumo, lo que tenía era un arrancamiento del ligamento intermedial posterior y arrancó el labrum de la tibia. Entonces este chico podía estar meses haciendo kinesiología que no se iba a curar nunca. Lo que hicimos fue una artroscopía posterior, le limpiamos ese ligamento transverso, le sacamos ese labrum, hicimos una microfractura, se estuvo muy bien. A los 40 días estaba jugando nuevamente. Próximo. coletas, perdón. Si ustedes no piensan, por desconocimiento y por no haberlo leído, como nos pasó a todos, que existe acá un ligamento transverso, que después lo vamos a ver después, y que la ruptura de ese ligamento transverso puede llevar a la ruptura del labrum y puede provocar un síndrome funcional posterior, probablemente no resuelvan la patología. Por eso es importante, aunque no sean especialistas, que piensen que puede haber algunas situaciones puntuales que van a comenzar todas las patologías. Próximo. Bueno, cuando yo decía las lesiones osteomodulares que pueden ser tratadas por vía posterior, me refiero a estas. A estas o a las que están localizadas acá. Es más fácil llegar por artroscopía por vía posterior que llegar por vía anterior y atravesar toda la curvatura del astrágalo, que muchas veces no permite esa convexidad del astrágalo llegar y trabajar bien con la uretra. Acá yo dividí en dos zonas, anterior y posterior. Hay una zona gris, que es de que evaluaron muy bien los estudios para ver si es uno de los que plantea el abordaje por vía anterior o por vía posterior. Próxima. No quise traerles acá el tema de la grilla de rating de ligas, pero es una grilla. Ahora vuelvo para atrás. Más. Acá, miren. Hay una grilla que nosotros usamos, que en realidad es una grilla virtual, que divide las tragas en 9 cuadrantes, ¿sí? De anterior a posterior y de medial a lateral, los numeramos de 1 a 9. Entonces, las lesiones 7, 8 y 9 las abordamos por vía posterior. Es muy específico, pero capaz que leen grilla de Reiki de Ligas y es para ver cómo planificamos la lesión osteomodular de las tragas. Próximo. Dale. Bueno, así se ve la artroscopia posterior. Yo ya saqué el ligamento transverso. Este es el tendón de flexor propio del arco. Sabemos que de acá para acá lo vamos a trabajar con tal paquete. Acá tengo toda la vía de seguridad. Acá está la lesión osteomodular. Nos metemos con la parte roma de la cureta contra el tendón para no lastimarlo. Apoyamos sobre la lesión y la sacamos. Después hacemos microfracturas. Cometemos menos iatrogenia trabajando por vía posterior que tratando de llegar a la lesión pasando la curvatura del astrágalo, que probablemente la lesionemos. Próximo. Hacer un pica acá. Lo que les dije, nos apoyamos sobre el flexor propio del arcos y ahí está la lesión. La cureteamos, la sacamos. Próximo. Así se ve. Bueno, si quieren, les cuento qué es esto. Si yo quiero, me pongo a disecar artroscópicamente los tendones retromalleolares y veo todo. Veo el flexor propio del arcos, el nervio, el flexor común de los dedos y el tibial posterior. Me parece muy específico. Un síndrome de túnel tarsiano puede ser resuelto endoscópicamente. En vez de abrirlo desde afuera, lo abrimos desde adentro y hacemos una sinovectomía. De esto que está cubriendo el nervio y lo liberamos. Pero, a ver. Un síndrome de túnel tarsiano es un síndrome muy inespecífico que el paciente tiene parestesias. ¿Sí? Detrás del maleolo interno que se irradia a los dedos y que comienza a los 15 minutos de estar entrenando por estudios negativos. ¿Sí? A veces un electromiograma puede ser positivo y el signo de Tinel es positivo. Es un diagnóstico de descarte, es un diagnóstico que lo tienen que pensar porque puede existir, pero bueno, es más del especialista, pero sepan que también puede ser resuelto. Próximo. Las complicaciones están íntimamente ligadas, como les dije antes, a la experiencia del cirujano, ¿sí? Y al conocimiento, y lo voy a insistir en esto, de la anatomía artroscópica. Yo he visto en mi consultorio, a lo largo de estos 20 años, dos pacientes con sección completa del nervio tibial posterior porque no conocían la anatomía artroscópica. Le puede pasar a cualquiera, pero si no conocen la anatomía, les va a pasar más que si la conocen. ¿De acuerdo? Próximo. Bueno, esto es para el especialista, ¿no? Conviene el tobillo no hacer un gran debridamiento cerca de los portales, porque ustedes piensan que la articulación del tobillo está muy cerca de la piel. Si ustedes sacan mucho tejido sinovial y si encima sacan los puntos antes de que lo tienen que sacar y hace una fístula, tienen una infección segura en ese tobillo. Entonces, recomendación, no sacar los puntos por lo menos 2 o 3 semanas. Les puede ocurrir si trabajan en el interior que me pasa que muchos pacientes vienen, se operan, se van y se curan en su ciudad de origen. Y yo los hago curar por el médico dermatólogo, por el cirujano, por el clínico, porque muchas veces no tienen la posibilidad de recurrir en algunas ciudades a algún especialista. Entonces, en tobillo, los puntos, si les toca sacarlos, que sea siempre después de los 14 y 15 días, no antes. Y si lo dejan 3 semanas, no pasa nada. La mayoría de la patología del tobillo conviene no inmovilizar para no hacer adherencia ni hacer fibrosis. Esto es muy amplio, hay algunas patologías que sí tienen que ser inmovilizadas, pero bueno. Evitar el manguito estático en cuanto al tiempo, no colocar vendajes extremadamente compresivos, y lo que les dije, si hay una fístula hay que cubrirla inmediatamente con antibióticos, porque toda fístula, la artroscopía de tobillo es una infección en potencia. Próximo. Vamos a lo último del tobillo, tendoscopía. La tendoscopía es una ciencia nueva, ¿sí? Es colocar el artroscopio dentro de la vaina sinovial, no dentro de la articulación, ya nos vamos achicando un poquito más, dentro de la vaina sinovial para resolver la patología de los tendones. Próximo. Muchísimas publicaciones han aparecido del 97 a la fecha, de los cuales estos dos autores que les mencioné son los responsables de la mayoría de las publicaciones, ahora hay muchísimos más, sobre todo de la literatura asiática. Próximo. El área de trabajo está localizada entre el tendón y su envoltorio. Próxima. Y acá tenemos tendones con vaina sinovial y sin vaina sinovial, como el tendón de Aquiles. Próxima. Muy específico, pasa. Bueno, en el tobillo existen vainas sinoviales y recesos sinoviales. En zonas de infección tenemos algunas estructuras que protegen estos tendones. Próxima. Entonces, el secreto de esto es meter el artroscopio, por ejemplo, en los tendones peores, para poder ver los dos tendones, ¿sí? De proximal a distal. Y esto que ustedes pueden llegar a notarle que es la víncula, que no es más que una especialización del mesotendón por donde llegan los vasos de esos tendones. Eso sucede por artroscopía. Algunos autores lo resecan porque piensan que en alguna sinovitis puede ser la causa de dolor. Está muy discutido, yo no la saco. Pueden explorar todos estos tendones, tendones peroneos, tibial posterior, tibial anterior, tendón de Aquiles, y pueden utilizar, y cada vez más se utiliza la tendoscopía de Aquiles en el mundo, acá se utiliza poco, creo que somos uno de los pocos grupos que tenemos mucha casuística en tendopatía insercional y no insercional de Aquiles, por vía endoscópica, y la carcinoma estenoscópica. ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a ver. Ahí están viendo el artroscopio colocado dentro de la vaina sinovial y creo que ven bien claro los dos tendones peroneos, ¿sí? Y la sinovitis que tienen por arriba los tendones. Utilizamos el mismo artroscopio que usamos en rodillas, el de 4 milímetros. Próximo. Bueno, si hablamos específicamente de los tendones peroneos, tienen que saber que la mayoría de la patología de los tendones peroneos, la sinovitis, las subluxaciones y las luxaciones están relacionadas a tobillos inestables, esguinces de tobillo que pasaron inadvertidos y que después empezaron a traer consecuencias sobre los tendones. Próximo. ¿Cuántos tendones peroneos conocen? Bueno, el peroneo lateral largo. Próximo. Si yo reseco el largo, tengo el corto que va a la cola del quinto, ¿sí? Y que es el que está en íntima relación al maleolo peroneo. Miren, el filo que tiene este maleolo peroneo y piensen que en inestabilidad crónica del tobillo, el paciente que se tuerce permanentemente puede hacer una lesión longitudinal de este tendón porque este reborde del peroné se clava en el tendón. Entonces es muy común ver lesiones longitudinales del peroneo lateral corto en inestabilidad crónica del tobillo. Próximo. Vamos para las vainas sinoviales. Este es un video de Pau Bolano, donde van a ver que con látex él lo que está haciendo es infiltrar la vaina de los tendones peroneos y van a ver que hasta un determinado momento entra líquido y después no. Y eso es importante, ahora lo van a ver, porque vamos a mostrar el área en donde los tendones peroneos pueden ser evaluados artroscópicamente. Más allá de ese punto, acá no pueden ser explorados los tendones porque ya se cierran. Próximo. Bien, próxima es un trabajo que publicamos con la gente del Hospital Austral. Esto es una luxación recidivante de los tendones peroneos. El diagnóstico es clínico. Miren, los tendones entran y salen detrás del maleolo peroneo. con el mecanismo de flexión dorsal y eversión del tobillo. El paciente se lo tiene que acomodar manualmente, en algunos casos entran y salen solitos, pero otras veces el paciente se los acomoda. Y realmente es muy molesto. ¿Lo llevan a ver? Esto puede ser tratado a cielo abierto, con una incisión importante, o puede ser tratado en forma endoscópica. Nosotros lo tratamos en forma endoscópica. Lo que hacemos es colocamos una clavija, separamos los tendones y con el bol profundizamos 5 milímetros el surco de proximal a distal para evitar que esos tendones se vuelvan a luxar. La ventaja que tiene es que son dos incisiones de 2 milímetros. Próximo. Cuando yo termino de profundizar el surco, suelto la clavija y veo cómo se reducen los tendones y pruebo en flexión dorsal y en eversión que no se reduce. Próximo. Esta es la resonancia, como se ve, postoperatoria. En realidad, esta resonancia es de otro paciente. Es de un paciente que tiene una luxación inveterada, 2 años de evolución. Entonces, esas luxaciones inveteradas no son para tratar endoscópicamente, sino que son para tratar a cielo abierto y reparar el retináculo, porque si no se va a volver a usar. Entonces, trato de mostrarles todo, pero bueno, habría que hablar un ratito largo de cada cosa. Próximo. Enfermedad de Fabry y la tendinopatía de tendón de Aquiles. Vamos a mostrarlo. Bien. Vamos a lo básico para todos, no para los especialistas. La patología de tendón de Aquiles puede estar en dos lugares fundamentalmente. Lesiones no insercionales o lesiones insercionales. Las dos tienen un tratamiento completamente distinto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando viene un paciente con una lesión del tendón de Aquiles es tratar de ver si el paciente tiene una patología insercional o no insercional. ¿Sí? Próximo. Aquí yo les puedo mostrar que este paciente tiene una patología insercional. ¿Por qué? Miren, el engrosamiento distal que tiene el tendón de Aquiles, como ya está afectada la cara profunda, ya prácticamente está erosionada por este sobrehueso que tiene acá, que es más que una enfermedad de Hamilton. Miren la diferencia entre este paciente y este paciente. Este es un calcaño que tiene inserción normal del Aquiles y este es un calcaño que tiene inserción enferma del Aquiles. Próximo. Pasamos al dolor insercional. También puede ser tratado endoscópicamente. En el mundo hay distintas técnicas. Algunos dicen que resecando el platal delgado soluciona la patología del tendón de Aquiles no insercional. Otros que debridando ese tejido fibrótico que se va formando alrededor del tendón se elimina las terminaciones nerviosas y neurovasculares que son las que provocan el dolor. En realidad no hay nada comprobado. 50 y 50 todo, hemos probado todo lo que se les ocurra. Debridamiento, resección del plantar delgado, próximo. Y hay pacientes que andan bien, y hay pacientes que no andan bien. Próximo. Es lo mismo. Ahí estamos cortando el plantar delgado. Vamos a la tendinopatía insercional. Yo lo que aconsejo a los pacientes con la tendinitis aquiliana no insercional es tratar de a full. Intentar el tratamiento conservador con trabajos excéntricos para el tendón de Aquiles, Sitiax, que es un masaje transverso profundo, pueden utilizar MED, pueden utilizar ondas de choque y lo último es la cirugía. En la patología insercional es distinto, porque si ustedes no resuelven esto, el paciente va a seguir con dolor y muy pocas veces responde al tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque si hay una lesión de la cara profunda de Aquiles, acá están viendo. Desde adentro, estos Aquiles, esta es la inserción de la cara profunda, esto ya es calcáneo. Entonces fíjense este hueso cómo se clava en el tendón y empieza a erosionarlo. Próximo. Miren, acá lo pueden ver bien. Este paciente, miren el edema que tiene el calcáneo. Esto es una es demasiado exagerado, no lo traje para que vean claramente dónde está el problema. Esta exostosis con este gran componente inflamatorio va erosionando toda la cara anterior de Aquiles, o sea, la va estimando. Pero en realidad, la mayoría de los pacientes no tienen esta imagen. Tiene una imagen de un hueso o una señal como esta, gris, acá ya es demasiado proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, todo esto, que es esto que está acá, Esto que saca ese de Aquiles, acá está el Aquiles, entonces tiene que sacarlo. ¿Sí? ¿Cómo se saca? A cielo abierto, mediante un abordaje, con más riesgo de que se abra la herida, que haga una dehiscencia, que haga infecciones, que haga una necrosis, o por vía endoscópica. Acá estamos viendo cómo se resecó por vía endoscópica ese sobrehueso y cómo se le hizo la transferencia del tensor propio del hallux, también endoscópica. Sacamos el tendón que venía acá, que es este, bueno, el que veíamos antes, y acá ven el tendón, cómo reforzamos este Aquiles con el flexor propio del dedo. Muy complicado para que no sean especialistas, pero sepan que sí. Próximo. La transferencia endoscópica es llevar el tendón del dedo gordo, del hallux, ¿sí?, hacia el calcaño, como les mostré recién. ¿En qué puede ser utilizado? En tendinopatía tibial excepcional asociada a enfermedad de Hallum, en Hallum, más una ruptura excepcional de Aquiles. En rupturas crónicas, el tendón de Aquiles es muy útil, porque son pacientes que tienen generalmente más de 60, 70 años, que no se benefician de un gran abordaje, y una transferencia endoscópica a través de dos o tres portales, a ustedes les soluciona el problema. Y una cosa que no lo puse, pero que se las digo, ya tenemos más de 30 pacientes operados con una lesión aguda del tendón de Aquiles, estamos haciendo la transferencia de entrada y evitamos las grandes inmovilizaciones. O sea, los traumatólogos van a entender. Cuando se rompe un Aquiles, generalmente son, depende del protocolo de cada servicio, entre 6 y 10 semanas de inmovilización. Algunos con una bota larga y el equino, ¿sí? Nosotros con la transferencia endoscópica, rupturas agudas del Aquiles, le ponemos 4 semanas de inmovilización, nada más y en 90 grados. Porque si una transferencia endoscópica la inmovilizan en flexión plantar, no la mueven más. Pero bueno, les cuento todo lo que está dando vuelta. Próximo. Miren. Este es otro caso. Este es un jugador de fútbol, 2 años de evolución, con un Hallum, vuelvo a repetir, la exostosis, es esta protuberación que tiene acá el calcáneo normal tiene que tener esta forma, acá tiene como una arista, que se va lesionando el tendón de Aquiles. Miren el grosor de Aquiles cómo va aumentando por fricción y acá se rompe. Esta es una ruptura incisional. Próximo. Acá, ¿qué hacemos? Bueno, esta es la ruptura, tiene de adentro, hacemos la calcaneoplastia, fresamos el hueso, limpiamos la parte rota del tendón, esto es el remanente del tendón de Aquiles, o sea, acá está el Aquiles, ¿sí? Y lo que hacemos es la transferencia del flexor propio. Sacamos el flexor propio del hallux y lo llevamos hacia la inserción del calcáneo. Próximo. Y acá lo veo por resonancia magnética. Aquiles. Flexor propio, que vendría por acá y seguiría para el primer dedo, bueno, nosotros lo llevamos al Aquiles y lo fijamos con un tornillo. Acá bien el diente angular del flexor. Próximo. Bueno, rupturas crónicas del Aquiles. Esta señora tenía creo 67 años, el número 48 se ve en la cuenta. No tenía Aquiles prácticamente, un gran hiato, casi 6 centímetros de hueco, o sea, no dolor, no tenía función, y lo que hicimos fue la transferencia. Esta es la transferencia del flexor. La verdad que la paciente mejora mucho su calidad de vida, no tiene dolor, funciona bien, no le hicieron una gran infección. Próximo. Pasar. Bueno, esto es un poco mostrarles cómo es, simplemente para chusmear y para que sepan cómo se hace. Mostrarles después un video. ¿Por qué no parece ese video? Es otra cosa. Bueno, no miren aquello, miren esto. Acá estamos sacando el flexor por el portal, pasar a la siguiente. Estamos, después de sacar el tendón, lo sacamos por el portal de Dial, le damos puntos de Krakow, hacemos el tercer portal y lo pasamos. Estos son los 3 puntitos, como queda la transferencia contra la gran incisión que se hace el abierto. Próximo. Ahí están viendo cómo queda el tendón pegado a la ruptura del Aquiles. Esta es la imagen endoscópica. Próximo. Próximo. A ver, pasa. Ustedes pueden ser que ocurra que en vez de tener una tendinitis insercional de Aquiles y un Hallum, tener un Hallum nada más. Que es la exostosis de calcáneo con una bursitis retrocalcánea, pero que el Aquiles no esté lesionado. Próximo. Esos pacientes, en el 60% de los casos, en algún momento van a requerir cirugía porque no van a estar bien. Próximo. Próximo. Bueno, esto es una cacañoplastia, ¿sí? Que es fresar el calcáneo para sacar ese sobrehueso, sin hacerle nada a la pies. Próximo. Miren. Esta es la resonancia pre y estos son los estudios post. ¿Ven cómo se transforma una punta en L en algo romo? Pero miren, no está lesionado el esquiles. Esta es la diferencia. Próximo. Complicaciones, no es para ustedes. No lo quiero volver. Son pocas las complicaciones en la artroscopía anterior y posterior del tobillo. Próximo. La más frecuente es a nivel posterior. La lesión de la rama sensitiva del nervio calcáneo, atrás, que le puede dar anestesia en el talón, y a nivel anterior, el nervio peroneo superficial, que es un nervio que se ve y que tiene que ser evitado en el artroscopía. Próximo. Este nervio. Es el único nervio, pregunta que se puede tomar en el examen, que se ve en el cuerpo humano, el nervio peroneo superficial. Y miren qué cerca que está del portal. Entonces hay que tratar de evitarlo, el cirujano, no ustedes, por supuesto. Pero, por detrás. Pero puede ocurrirles que un paciente, que ustedes atiendan en su lugar de trabajo, se queje porque tiene una hiperestesia después de una artroscopía del tobillo. Y bueno, puede ser por lesión del nervio peroneo superficial. Próximo. Las fístulas hablamos. Acá. Esto, miren, es un queloide. Pero miren lo curioso. Es un paciente con una artroscopía posterior que el vendaje medio apretado le provocó un queloide a nivel anterior. La artroscopía fue posterior, entonces un mal vendaje también puede haber una complicación. Próximo. Esto es lo que les mostré. Es un jugador de básquet profesional de la Liga Nacional que le había hecho una artroscopía, tiene un antecedente de una fractura. Es jugador de, no voy a decir de qué ciudad, porque por eso en realidad no es disciplina ni nada, pero sí mostrar que esto puede pasarle a cualquiera. Los puntos se sacaron a la semana, hizo una fístula. ¿Sí? Y lo que les decía, esta fístula puede terminar una infección. De hecho, el paciente 3 semanas después seguía que no cerraba la fístula, estaba cubierto con antibióticos. Entonces me llama el cirujano, que bueno, dice, el amigo nuestro, me dice, me hace 3 semanas que tengo un jugador de base, que me hizo la artroscopía, que no cierra la fístula. Le digo, bueno, mirá, suspender el antibiótico y mandarlo para Buenos Aires porque tiene una infección segura. Pasado. Ahí entonces. Bueno. Cuando vine a Buenos Aires, en 48 horas me explotó el tobillo. Tenía un bacteroides fragilis y un estafilococo aureus, porque el paciente se metía en la pileta para rehabilitar. Tuvo 3 artroscopías y su síndrome de Sudeck se retiró, ya tenía 33 años y no pudo seguir jugando. Y quedó con un tobillo con alguna que otra limitación. Entonces, ojo con la fístula, próximo. Bueno, sepan que el rol de la artroscopía de tobillo hoy en día es muy importante. Que no todos hacen artroscopía de tobillo y está muy bien que así sea. Quienes tienen experiencia de cielo abierto, está muy bien porque también la patología puede ser resuelta a cielo abierto. Pero sepan que hay procedimientos, numerosos procedimientos que pueden ser útiles en diversas patologías del tobillo. Que tienen muy bajas complicaciones y muy baja morbilidad, pero que todo va a depender mucho del conocimiento de la anatomía artroscópica y de la experiencia que tenga el cirujano con la artroscopía, fundamentalmente la artroscopía de tobillo. Próximo. ¿Está? Bueno, hacemos un break acá y después damos la otra de cruzado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, todo lo contrario. En caso de. Sí, perdón, vamos a ver. El deporte de futbolista que llama. Sí. Es muy amplio. Te voy a contestar. Hay 5 teorías distintas. Esa exostosis que se va formando en la traga con la tibia, McMurray decía que era producto de tracción de la cápsula. En cada gesto de patear, traccionaba la cápsula, entonces él creía que la cápsula se insertaba en el rebote tibial anterior y que esa tracción de la cápsula iba a la deformación de los tefitos. Cosa que hoy se comprobó que no es así, porque la cápsula, si esta es la tibia, se inserta 1 centímetro más arriba. Entonces, primera teoría. La otra es que por cada mecanismo de inversión del tobillo, el choque de la tibia contra el medial del deltoideo va provocando por microtraumatismo una lesión y eso predispone a que se vaya generando el osteofilo. Otra teoría es que la inestabilidad crónica del tobillo, por lesión del ligamento tibiofibular anterior o peroneo estabilizador anterior, es el responsable de que cada choque va generando también un conflicto entre la tibia y la astragalo. Pero la teoría más en vogue últimamente es que el gesto de patear y el traumatismo directo de la pelota contra el tobillo es el que va generando el osteofilo a nivel de la tibia. Cosa que en realidad es mi, porque yo te puedo asegurar que el tobillo es futbolista, por eso no hay que decir más tobillo es futbolista, lo tienen jugadores de tenis, jugadores de rugby, jugadores de vóley, jugadores de básquet, jugadores de lo que se te ocurra y no jugadores. O sea, cualquiera de ustedes puede tener una exostosis tibial anterior. Por eso yo sacaría del circuito el tema tobillo de futbolista. ¿Bien? Yo hablaría de síndrome friccional anterior óseo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. En caso de un paciente que esté un jugador de cualquier deporte con incontinencia posterior a una artroscopía, ¿cómo se lo maneja? ¿Se lo espera? ¿De tobillo? Claro, que no se ofrece que tenga lesión del labio. Sí, a ver, generalmente son transitorias, excepto que vos le hayas pegado un saco al filete de endosis, lo has llevado puesto, te puede ocurrir. Pero la mayoría de las veces, con algún complejo vitamínico, con vitamina B1, B6, B12, con pregabalina, con mucho masaje de kinesiólogo en el portal, pues muchas veces es la fibrosis que va englobando a ese filete nervioso y el que provoca el dolor. Generalmente revierte en las citocas. Ya cuando hay una sección hay que mandarlo a algún cirujano del nervio periférico, ¿no? Cuando es un dolor muy importante. Sí. Sí. Hola. Yo tengo una paciente con síndrome de Ostrigunum. ¿Qué solución artroscópica le das vos? Vos del síndrome lo decís porque le duele o porque lo ves en la radiografía. Porque en la radiografía. No, fue así. O sea, la clínica que hiciste vos, como lo mostraste recién, sí. Por eso se sospechó, en la radiografía de pie y tobillo salió negativa, se le pidió una rezo y ahí lo informaron. Bueno, a ver. O sea, es de cartílago. Bien, le agarro la pregunta. ¿Cuántos somos? ¿La 40? ¿Seremos? Si yo hago una radiografía a todos, sí. Probablemente 10 de los que estamos acá tengamos unos trígonos. Seguro. Y algunos tengamos unos trígonos así de grandes, sí. Y sin embargo no nos duele nada. A ese paciente no le sale nada. Está con mucho dolor la pared. Bueno, si ese ostríbulo sí. Es sintomático, sí. Hay que hacer una artroscopia posterior. Sí. Si vos hiciste 2 o 3 meses de tratamiento kinésico, no anduvo. Sí. Si es sí. La primera, por ahora no anda. Conservador, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero esos pacientes que siguen con dolor y que tienen sí. Un test de flexión plantar sí. Positivo, hay que resolverlo artroscópicamente porque evoluciona muy bien. Bueno, ahora ya hace un mes de tratamiento kinésico. ¿Se puede probar infiltrándola en la zona y si no...? Sí y no. ¿Por qué? Vamos a otro tema, no tiene nada que ver con este, Juan, pero ayúdame vos. Sí. Cambió la ley de dopaje. Sí, hoy por hoy no podés infiltrar a nadie. No, en el caso del fútbol femenino no hay dopaje, por eso. Entonces, ojo con las infiltraciones sí. Con corticoides. Si bien el reglamento de control antidoping te dice que vos podés usar el corticoide de forma local o intraarticular, sí. Por otro lado, no te dan el uso de exención terapéutica para una infiltración. O sea, si vos lo pedís, no te lo dan. Te dicen no, está permitido, pero tenés cuidado, te dicen, porque si la dosis que se dosa es mayor que la permitida, la interpretan como que es por vía intramuscular y te da positivo el doping. Entonces, sí. Se lavan un poquito las manos. Entonces, sí, lo podés hacer si no es un deportista de elite que sí. No está con ningún control posible. Sí. Como prueba diagnóstica, porque si vos le haces un anestésico local sí. Y aprovechás y le haces un corticoide y después no le duele, bárbaro, le hiciste el diagnóstico. Si no si termina, sigue viendo, si vuelve a dolerle después de que estuvo 15 días sin dolor, tenés que ir por otro camino. ¿Y se reseca? Se reseca el ostrígono. Yo no lo mostré, pero el ostrígono tiene dos expansiones: tiene el taro fibular posterior o peroneo estabilino posterior y el retináculo del flexor propiolalus. Cortás. Y después con escopro o con un burro te lo va fresando. Okay. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿al paciente se le hace la transferencia endoscópica si te han llegado casos de por ahí, intercurrencia con alguna otra patología para alguna alteración del patrón de la marcha o algo así? No, y está bien que lo preguntes. A ver, hay varios trabajos de anatomía que muestran que el flexor común de los dedos tiene comunicaciones con el flexor común de los dedos en distintos porcentajes. Hay un trabajo japonés que te muestra exactamente cuántas combinaciones hay, transferencia del flexor común en uno o en dos tramos al propio, al revés. Lo que no han descubierto en esos trabajos es que no haya comunicaciones. Entonces, por un lado, no te quedas sin nada porque tenés el otro flexor y tenés el flexor común de los dedos. Pero por otro lado, nosotros le hacemos dinamometría a todos los pacientes operados a los 6 meses. Y el porcentaje de déficit de la fuerza entre el flexor operado y el no operado es menos del 10%. Sí. Sí, nada más. ¿Debía querer hacer una pregunta? No.